Corazón Valiente 2. Actos escénicos en el camino. El actorial del escalón por escalón. Del abismo escalonar. Actos escénicos de tu vida al conjuntar. De tu vida un pasado. De tu vida un presente. Del futuro un otoño lejano. O del futuro mañana. Las hojas comenzarán a caer. Por tu significado, por tu forma, por tu función, por lo que ya has caminado, por lo que te resta por caminar. Tu aliento, tu hedor, no como albur, sino como nominación. Tal vez diga el adagio. Dime cómo viviste tu pasado y te diré cómo vives tu presente y te diré si vivirás tu futuro. Busquemos coadyuvantes. Busquemos anagnorisis y generemos una concatenación de actoriales. Pugnemos por la anaforización de actos escénicos que nos den vida. Del actorial, escalón por escalón, del abismo escalonar. De actos escénicos de tu vida conjuntar. De tu vida un pasado. De tu vida un presente. Del futuro un otoño lejano o del futuro mañana. Las hojas comenzarán a caer por tu significado, por tu forma, por tu función. Piqueyo.